por escucharnos, el programa La Mansión Anda en Berlín. Bueno, hay varias maneras de escucharnos, ¿no, Estela? Pues sí. Una de ellas, ¿cuál es? Es ahora mismo. Ahora mismo. Ahora sí. Mismito. Ahora mismito. Ahora mismo, como estáis ahora. Sí, ahora Luego, mismo. Luego, también podéis escucharnos en iVoox, en archive.org, en los perfiles de Facebook de Onda Berlín y Radio Onda Berlín La Mansión, en Heavy Snow Death y en Heavy Metal Nation Radio, que ahí ponemos todos los programas. Exactamente, los comentarios. Ahí, en todo, todo y todo. Todita, pues todita, todita, todita. Bueno, pues ya sabéis, el programa La Mansión en www.omcradio.org también, en directo. Y luego en diferido, pues varios días de la semana. No se emiten incluso los miércoles, creo, por la tarde, creo, a las 7 de la tarde. Bueno, ya sabéis, el programa La Mansión. Y bueno, vamos a poner pues música de... Tete Novoa, que va a actuar el próximo 12 el viernes, de... El viernes, sí. El próximo viernes. Pues vamos a poner esta canción, en concreto se llama el tema Somos. Vamos con ello. Tete Novoa, que suena aquí en el programa. Somos narcóticos del corazón. Somos el último rayo del sol. Somos. se acaba la canción. Se acaba la canción. La canción. La canción se acaba. La canción se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó. Bueno, pues vamos a poner ahora música después de, pues, de esta banda. Vamos a poner, si quieres, ponemos a esto, o sea, a los escaramuzas, Tera. Ah, pues sí. Ah, pues sí, pues sí. ¿Cómo pues no? Sí. ¿Cómo no vamos a poner? Pues cuando puedas más. Vamos con ello. Escaramuza. Ahí teníamos esta canción. La verdad es que como para bailar, ¿eh, Estela? Esto, ya ves, no, para bailar, pero bien. No veas cómo mola ahí, cómo bailan ahí la gente. Bueno, pues el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Sí. Por si queréis marcarlo y esas cosas, os apetece y y queréis hablar con, charlar con nosotros un poco. Exactamente. Bueno, por cierto, también Estela tiene ahí un perfil de Instagram también, que nos podéis contactar por Instagram. Ah, sí, también. Ya haremos un perfil. Sí, a ver si ya tenemos un poquito de tiempo. Sí, ya. Sí, haremos uno. Hacemos un perfil de Instagram para que nos escribáis por ahí también. Sí, porque tenemos los dos perfiles de Instagram, el suyo y el mío y tal, pero... Pero no, mejor, ya te digo, mejor el de Onda Berlina, más en sí. Bueno, vamos a poner ahora música de Bella Veste, si quieres, Estela. Vamos a poner pues una canción que se llama Bella Veste. Vamos con ella. Todo el mundo ahí cantando, bella bestia. La verdad que estuvo bien, ¿eh? El último concierto que vimos de Bella Bestia, sí, en el sí. 40 aniversario y tal. Ya era la despedida de la banda, desgraciadamente, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que nos pasamos genial ahí a principios de este año, precisamente, el 7 de enero, que era justo el día que cumple añitos el señor Pepe Mari. Ah, el Pepe Mari, qué majo que es. Hombre. Más majo. Además, lo tuvimos aquí en la radio el año pasado y tal. ¿Cuándo le vimos a Pepe Mari? Ah, sí, el día del último deseo, ¿no? Sí, el último deseo. Estaba ahí en la vicio, sí, sí. Sí, él estaba de público. Estuvo ahí viendo por ahí de público. A la banda, sí, sí, viendo a la banda Último Deseo y a los Saque Mate. Y a Saque Mate, sí. La verdad que... Qué majo. No, sí, Pepe Mari suele ir a conciertos, sí, también, ¿eh? Sí, suele, sí. Es una persona... Me gusta él ahí, de, sí. Es como el Bronson de Saque Mate, el cantante de Saque... Bueno, cantante, ¿no? Guitarrista y corista de Saque Mate. También el Bronson también va a un montón de conciertos. Ese le vemos, madre mía, este... Y la verdad es que se mueve y la verdad es que apoya a otras bandas y eso es muy importante, ¿eh? Muy sí, importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con Rabia Pérez, Estela. Con Rabia Pérez, qué guay. Vamos a poner... Me encantan los Rabia Pérez. Esta canción, por ejemplo, se llama Nada Será Igual. Vamos con ella. Pues ahí tenemos esta canción de Rabia Pérez. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la canción. Y bueno, vamos a poner vamos a ir aquí en el programa, Estelita. ¿Cómo no? ¿Qué nos vas a poner? Pues tenemos pensado aquí poner, pues por ejemplo, a ver, ¿qué ponemos? A ver. Tú ahí. Surprise, ¿no? A ver. ¿Qué será? Abismo, que me encantan, Abismo, de Teruel. Pues mira. Una petición de Estela, y esta vez yo creo que sí te voy a hacer caso. ¿Yo soy la perra o señor? Yo soy la perra, venga. Yo soy la perra, vamos. ¡Hal! Abismo. We'll be right back. acaricias. Yo soy la perra que lame tus heridas. Yo soy la perra con la que tú te alivias. Yo soy la perra de la que después reniegas. Yo soy la perra que un día te quiso. Yo soy la perra que arranca tus pelotas. Yo soy la perra. Yo soy la perra. Yo soy la perra. Yo soy la perra. Yo soy la perra. Yo soy la perra. Yo soy la perra. ¡Qué temazo! Ah, sí, ahí ya soy la perra de... Me tienen enamorada estos del abismo. ¡Qué grandes! Vamos a poner ahora más música aquí en este programa. La cabra, digo, no. ¿La cabra? La cabra. ¿Qué cabra? La cabra, no. La no, cabra no. Serás tú. ¿Qué cabra? ¿De dónde ha salido ahora? Ah, no, perdón. La mansión. La cabra de la mansión, hombre. La mansión, no te olvides. Como la canción de Predicador, la mansión. Ah, sí, es verdad. Como la canción de Gados, cierto. Pues vamos a poner ahora, pues, si quieres, a esta banda. Como hemos hablado de PM antes, vamos a poner pues esta canción que se llama Traidor, grabada en directo en el Silicona. De momento todavía dicen que van a grabar pues el disco poco a poco, con perlitas y tal. Porque ya sabes, como nos dijo Pepe Mari, es que ahora los discos apenas se venden y, y para sacar un disco y luego tenerlo muerto ahí en el sofá, pues como que no, ¿verdad? No les apetece a mucho grupo sacar. Bueno, vamos a con esta canción, se llama Traidor, directo grabado en la Silicona de Madrid el 3 de diciembre pasado. Yeah. otra, otra, otra, otra. Queremos otra, queremos otra. Queremos otra. Otra. Bueno, pues ahí tenemos el traidor, esta canción de PM. Esperemos que os haya gustado aquí en el programa, como no, La Mansión. Pues vamos a poner... ¿Qué nos vas a poner ahora? Ahora nos vamos a poner, si quieres, a esto, a los retales. Vamos a poner esta canción, se llama Nadie está a salvo. Vamos con ello, retales. Pues ahí teníamos la canción de Estoy Vivo. Es que ha saltado, teníamos la reta le puesta. Sí, sí, y, es que bueno. Y no sé qué ha hecho aquí una cosa muy rara esto. Los duendes que están un poco... Los duendes, sí, que dan por culillo hoy. Dan por culillo, pero no pasa nada, está solucionada las cosas. Bueno, pues hemos puesto esta canción de New, no, Yo Estoy Vivo, y vamos a ver si lo siguiente quiere sonar entero, porque antes ha fallado lo de... Sí, retales, ¿no? No, lo de retales, bueno, retales, ha fallado sí. También lo de esto, de la rabia, pero a ver si suena entero. Ahora sí ha querido sonar la canción entera. Ahora, pues sí, menos mal. Sí, ha habido un pequeño fallo. Ahora los duendecillos ya no están por saco. Nah, hemos mandado a Parla. Bueno, Estelita, ahí tienes una... Dígame usted. Tienes la sección de conciertos ahora, ¿no? Sí. ¿O que nos queda ya...? Sí, sí, aquí la tengo. Nos queda poquito para finalizar el programa. No, bueno, 16 minutos todavía tenemos de programa, así que... Pues nos queda bueno, poquito, pero bueno. Pues ahora lo vamos a decir. Venga, pues dilo. Vamos a decirlo. Mira. Ajá, adelante. El viernes 22, si os ha tocado la lotería, también podéis ir. Sí. Fiesta Referéndum de la Heavy 2023. Entrega de trofeos a los mejores del año. Alfombra roja, fotocall y muchas sorpresas. Solo 100 tickets, 150 tickets exclusivos. La anticipada son 10 euros y en taquilla 12. Acústico de Tete Novoa junto con invitados premiados. Esto va a ser la sala Rockville en la Avenida de Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8 de la tarde. Luego también el sábado 23 estarán de Birras Terror y último recurso en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Apertura de puertas 9 y media, comienzo 10. Entradas anticipadas 10, taquilla 12. Luego también podéis ir a la fiesta de Metal Legacy Alcorcón, que será en el bar Abrevadero Rock, en la calle Urano 11, en Alcorcón. El cercanías es San José de Valderas. Esto es a las 8 de la tarde, es entrada libre. Y ponía aquí el cartel que se podrá pagar la cuota anual de 40 euros en efectivo. Pues si eres miembro de este sitio, pues será eso, supongo. Bueno, fiesta homenaje a Leño, que es la banda tributo Leña al Mono. Y habrá muchos artistas invitados. He visto ahí el hermano de Tony de Leño y, bueno, mucha Rafa J. Vegas y mucha gente más que irán por allí a la Sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos 67, Metro Moncloa. Es a las 8 y media y es gratis. Ahí no ponía ningún precio de nada, así que supongo será gratis. El 45 aniversario de Leño. El 45 aniversario de Leño. De hace 45 años. Eso es. Bueno, pues sí que hace años, ¿eh? Casi nada, Estela. 45 años que apareció Leño en escena. Uf, madre mía. Ya ves. Sí que, madre mía, impresionante. ¿Y alguno más tienes? Pues no, porque ya luego es Nochebuena, Navidad. Ah, bueno, sí, es verdad. Luego ya es los pichancincos. Y ya, pues la verdad es que ya las salas pues ya no hacen. O algunas cierran, otras hacen fiesta de Navidad y esas cosas. Y ya no hay conciertos. Y no hay conciertos. Las salas aprovechan más a hacer fiestas de estas, que seguramente saque más dinero y ya está. Claro. Y hombre, y las bandas también querrán estar con su familia ese día de Nochebuena en casa, digo yo. Exactamente. Bueno, vamos a poner pues esta canción, si quieres la vamos a poner desde el principio. Lucha y sigue de Áctica, vamos con ello. Thank you. Bravo, eso es táctica. No sé qué tal saldría el concierto el otro día, es que no pudimos asistir, no sé. Pero bueno, imagino que bien. Creo que a Nacho, he leído hace un ratito, que le hicieron un homenaje, que le hicieron emocionarse y todo. ¿Ah, sí? Los Áptica. Creo que le dijeron unas palabras muy bonitas y le hicieron emocionarse. Dice, porque así siento que mi trabajo vale, decía Nacho ahí. Claro, es que Nacho... Y quedaba mucho las gracias a Áptica por ese pequeño homenaje a él, ¿no? Ya, yeah. Es que yo, claro, es que hijo, te lo mereces, eso y más. Te mereces. Sí, sí. Márchate. Bueno, pues ahí. Bueno, ahora me estaba llamando Luis de Romero. Pobrecillo. De fuego. Pobrecillo, que se les ha olvidado que tenían que venir hoy. Que tenía el entrevista. Pero nosotros se nos ha olvidado decirles que tenían que venir. Se les ha olvidado. Entonces, ha sido un olvido. Pero que no pasa nada, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Hay más programas. Hay más programas y más días, no pasa nada. Hay más programas. Ahora tendrá que esperar a enero, porque ya los especiales de enero que tenemos que hacer ahora dentro de nada. Bueno, ahora. Los especiales. Después de los hablamos especiales, fuera de antena, ahora, ya. Fuera de antena, sí, joder. Le tranquilizamos un poco. Le tranquilizamos un poquito, pobrecillo. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Yo me lo he pasado, digo. A veces que pasa que, uy, sí. Que no te das cuenta y dices, ay, va, pero si tenía que ir a esto. Ay, va, sí. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a poner ahora música. A ver si la canción esta al final quiere sonar. Desde el principio, porque antes nos ha dado fallo la de Retales. Ah, sí. La de Nadie Está a Salvo, fallaba. Y a ver si esta vez el reproductor no nos quiere dar. Pues saco, vamos con ello. Retales. Perdido. Bueno, al final se ha querido sonar la canción entera. Sí, al final se ha querido sonar de entera. Mira, es que estoy viendo aquí que, oye, yo creo que a este teníamos que ir. Igual. A Sonotones. ¡Ah! Sonotones en el Gruta 77, estoy, calle Cuclillo 6. Calla, espera. Un poquito Sonotón. Sonotón, mira, sí. Es en la sala Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metroporto, ya sabéis, el 17 de febrero de 2024. Ah, mira, joder. A las 9 y media, anticipadas 10, en taquilla 13, y va a haber grupo invitado. Y se cogen las entradas anticipadas en Moving Tickets. Ah, así que bien. Ya sabéis, majetes. No, muy bien. Pues, es que lo acabo de ver, y así, mira, os lo digo ya. Yo lo voy a apuntar. Sí, no. Y ya cuando sea, ya os lo diré. No, además pondremos canción. Lo recordaré. Además pondremos canción de Sonotones. Que hace mucho que no vemos a Sonotones. La verdad es que sí, hace tiempo. Pero un montón. Bueno, lo vimos con la presentación del disco, que sí, fuimos sí. A verlo tal, la presentación del disco ahí en la sala. En Bullriser, ¿no? Bullriser Ballroom, sí, eso es. En Bullriser Ballroom, sí. Exactamente. Bueno, pues ya para finalizar, Estela, vamos a finalizar con Los Invasores. Invasor, qué guay, sí. Sí, vamos a poner esta canción esta que le encantaba tanto a Juanjo. ¿Cuál? Sí. Cáguemela esta. Pobre Juanjo. Bueno. Ponle otra, hombre. Es que, ¿qué se lo va a hacer? No, es que no tengo otra. Ah, bueno, pues ponle esa, venga. No tengo otra mano, Ahora mismo no tengo otra mano. Está así, y bueno, no pasa nada. Vamos a finalizar con esta y bueno, esperemos que paséis. Buena noche, buena semana. Que eso, que volvemos el 26 y que paséis felices fiestas, ¿eh? Hombre, claro. Por cierto. Sí. Feliz Navidad, Nochebuena y todo. Y exactamente. Y si está llegado Papá Noel, pues nada, mejor. Y si no, pues oye, a los Reyes. Y si no hay sorpresa de última hora, en principio tenemos al otro lado, aquí. El próximo día, sí. Vendrán por aquí. Uh-huh. Si no hay una novedad. Una catástrofe. Una novedad de última hora, yo qué sé. Que haga un trueno, un relámpago y no sé qué. Una Filomena. ¿Te imaginas otra Filomena? Otra Filomena, ya ves. Joder, te imaginas. Hombre, ya hubo una en enero. Normalmente suele ser en enero cuando suele hacer cuando suele hacer las nevadas estas después de Reyes y tal, que suele haber las nevadas estas gordas de estas. Aquí ya ha habido varias, así que bueno. Vamos a finalizar con esto, Invasor, y bueno, que lo paséis genial a todos y todas, que lo disfrutéis y paséis los mejores momentos de vuestras vidas próximamente, ¿no? Como pues eso. Sí, lo disfrutéis con vuestras families. Exactamente, vamos con ello. Para finalizar, a los Invasor, que suene en el programa. Uy, que dice que no es general chino, ¿no? Que... Mira, me dice que no quiere sonar. No quiere pues sonar. Muy mal. Muy mal para finalizar, Muy mal, Al final, Juanjo, no te la puedo poner. Al final yo creo que te ha salido con la tuya. Dice, como me vas a poner esa, no quiero que termines con esa. Bueno, pues vamos a cerrar con otra cosa. Venga, vamos a finalizar si eso con Impersonal. Que con Impersonal, otra pedazo de banda, vamos. Tampoco quiere sonar, tampoco. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó, cachante? A ver, los duendes de las narices. Duendes de las narices. Bueno, a ver si... ¿Y vas a freír espárragos un rato? Exactamente. A ver si con Eloisa podemos cerrar. Con Eloisa de Castro, a ver. Vamos con ella. Con esta sí. Venga, con esta sí me deja. Bueno, vamos a cerrar hoy pues el programa que no ha sido el mejor del mundo, mundial, pero bueno. Bueno, eso ya está, ¿verdad? Pero bueno, lo hemos intentado, lo voy a hacer lo mejor posible y que hayáis disfrutado. Y perdonar por los molestos. Por los posibles fallos. Exactamente. Vamos a finalizar con Eloisa de Castro. Y bueno, pues un saludito también a la señorita Almud Andrés, que nos ha dedicado una canción el otro día. ¡Guapa, preciosa! Que eres más bonita que todos los soles del mundo entero. Dios mío. Pues mira, te dedicamos esta canción de Eloisa de Castro, maestra... espérate, a ver cómo se llama el tema. Eso, porque el Almud es maestra. Es maestra, sí. Maestra socrática. ¿Cómo es? ¿Y socrática o cómo? Crática o algo así. Bueno, vamos con ello. Con esta canción.